Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, allá las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Nuestras dudas, en el dolor, a cada paso su protección, infunde calma, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Jesús nos dice, yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, Salvador, dirija siempre nuestro vivir, dirija siempre nuestro vivir, dirija siempre nuestro vivir.